Abrimo con las manos, abrimo con las manos. No hace falta el bongo ni el saxofón, ni siquiera el piano. Lleva con palmas el ritmo lo mismo que yo. Puede empezar la fiesta, que a nadie le molesta. Llevar así el compás y a la vez bailar, que no quiera orquesta. Lleva con palmas el ritmo lo mismo que yo. Las palmas sonando, la gente bailando, y en el corazón las palmitas repicando. No quiero melodía, solo la alegría que el ritmo da. Bailando, bailando, haz ritmo con las manos, haz ritmo con las manos. No hace falta el bongo, ni el saxofón, ni siquiera el piano. Lleva con palmas el ritmo lo mismo que yo. Las palmas sonando, la gente bailando, y en el corazón campanitas repicando. No quiero melodía, solo la alegría que el ritmo da. Bailando, bailando, al ritmo con las manos, al ritmo con las manos. No hace falta el bongo, ni el saxofón, ni siquiera el piano.